Gracias, Pachi. Saludamos al ingeniero Enrique Romero Loizaga y comenzamos con una pregunta. ¿Digo bien si digo ex presidente del comité local de la Unión Cívica Radical? Sí, formalmente todavía lo soy porque no hemos elevado la renuncia, ni yo ni Carlitos, pero sí, renunciamos verbalmente y ya no tiene retorno, es así, sí, sí. Correcto. Bueno, los motivos creo que es el motivo de la visita tuya hoy aquí en la radio, aunque podemos hablar de otros temas, está claro. Esto se conoció el sábado por la noche, al menos yo lo conocí, creo que fue en una reunión que en esa misma reunión ustedes le informaron a todos los presentes de su decisión. Sí, fue así, fue el sábado a la noche, después durante una reunión de comisión que habíamos llamado para empezar las reuniones del año. Habíamos tenido otra el lunes que era sobre el tema de la división del bloque, pero sí, fue así. En un primer momento nosotros publicamos que los motivos tenían que ver un poco con el alejamiento de los concejales, una nota que ustedes mandaron y demás, que en realidad esa fue la información a primera mano que tuvimos. Rápidamente Carlitos me llamó y me aclaró que fueron otros los motivos y me gustaría que vos los digas. Sí, mira, cuando salió la noticia esa de que renunciamos por la división del bloque, no era ese el motivo, es más, nosotros no tuvimos nada que ver, creo que es mala la división del bloque, pero eso fue lo que trascendió. Inclusive Alejandro me reprochó a mí en una reunión de comité como que no habíamos tomado medidas nosotros, pero realmente la división del bloque fue un problema del bloque o de relación del bloque con el Ejecutivo, y en eso nosotros podemos atenuar, podemos conversar y lo habíamos hecho. Yo la verdad que para mí fue medio una sorpresa la división, pero inclusive Alejandro ya lo había llamado a Carlitos, creo que en diciembre, para hablar ese tema con tiempo, y después en una reunión que nunca se concretó. O sea que no fue ese el motivo fundamental, no fue ni tuvo que ver con eso. Es decir, eso era decir, mira, yo no tengo nada que ver, no lo apoyamos y listo, se hubiera terminado ahí la cosa. Creo que el motivo vino por un comunicado que sacó el comité a raíz de unos nombramientos que se hicieron en instituciones nacionales. Uh-huh. Si querés te cuento cómo fue. Sí, dale. Un día me llama el presidente del comité de 25 de mayo para decirme que de la provincia Salvador bajaba nombramientos que se podían manejar vía comité en los distintos pueblos. Yo creo que estaba en Córdoba, entonces lo primero que hice, dije, esto trasciende al comité, por más que la reunión, por lo que me dijo el muchacho 25 de mayo, era para ver cómo se manejaban los nombramientos, porque viste, eran nombramientos importantes. Sí, cuando estamos hablando de nombramientos le decimos a doña Rosa que son en distintas áreas, secretarías nacionales. Como ANSES, PAMI, INTA, nacionales. Entonces yo, como no estaba, y no estaba Carlitos tampoco, lo llamé al que en ese momento estaba, que era Tito Capra. Y le digo, mira Tito, me llaman para esto, vamos a manejarlo en conjunto. Y no, me dice Tito, esto es muy importante. Bueno, tratá de ir a la reunión porque esa reunión fue medio apurada. Sí, quédate tranquilo. El día de la reunión me llaman diciendo que Tito no había ido. Y le di el teléfono de Tito. Tito no fue porque tuvo un problema. Él explicó, él no pudo ir. Bueno, cada uno tiene sus cosas, no pudo ir. Pero después de eso, yo me avisan un día, yo estaba viajando, a las 8 de la noche, que había al día siguiente una reunión con Salvador, el vicegobernador, en La Plata. ¿Viste? Es la mejor forma de avisar a alguien que no querés que vaya. Porque, ¿viste? Vos, no, conociendo que yo muchas veces no estoy en Alvear, no me podés avisar a las 8 de la noche. Del día anterior, que yo ni siquiera estaba lejos, en un campo que no tenía señal. Y esa noticia, si no hay señal, se manda un mensajito de texto, se manda un WhatsApp, igual lo recibís. Pero bueno, la cuestión que yo lo llamé a Carlitos para que vaya a él. Y cuando Carlitos va a La Plata, se entera de que los nombramientos ya estaban pasados por la intendencia, es decir, los había hecho la intendencia, los había sugerido. Y en esa reunión, como está aclarado en el comunicado que sacamos nosotros, cada comité defendió la posición, es decir, era una cosa para el partido. Y yo volví a releer este comunicado, ¿viste? Porque realmente el comunicado, yo creo que excede el ámbito partidario, te diría, porque eso atañe a toda la población, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que los nombramientos así, sobre todo en instituciones, por ejemplo a la que yo pertenecí, INTA, se pueden sugerir nombres, pero eso va por concurso antecedentes, ¿entendés? Entonces, siempre fue así. Entonces, lo lógico hubiera sido que se hubiera manejado entre la intendencia y el comité para aunar criterios, se tiran nombres y después, viste, se decide. Yo lo primero que hice fue comunicar a la intendencia cuando me avisaron a mí. Y por otro lado, la intendencia después, ya cuando Carlito fue a la reunión, eran todos presidentes del comité, menos él que era secretario, y ya estaban las listas hechas y los nombramientos en camino, los nombres sugeridos en camino. Entonces hicimos el comunicado. El comunicado ese fue, fue un comunicado respetuoso, a mi entender. Yo lo volví a leer porque todo esto surgió en una reunión del comité del otro lunes, del lunes pasado, donde nos pidieron una reunión, la presidenta del bloque, Marcia, y los concejales que hacían el bloque, que se separaban, para aclarar ante el comité la situación. Y bueno, fue una discusión normal, lógica, qué sé yo, se pusieron de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Yo entendí un poco como que los concejales, los motivos los tienen que explicar los concejales que se van. Y eso, viste, lo tendrá que explicar Martiniano y Alejandro. Pero en el fondo vamos a probar lo que estemos de acuerdo y lo que no estemos de acuerdo, no. Es un poco esa la posición, no es que es un bloque en contra, ¿entendés? Pero bueno, y ahí sale el tema del comunicado. Y lo que se le objetaba al comunicado era la forma de expresarlo, ¿entendés? Por los medios públicos. Pero yo te digo, la forma fue una crítica, pero una crítica respetuosa, y la hicimos así porque pensamos que no solamente involucraba al partido, involucraba a simpatizantes, a gente que no participa en las reuniones del comité, porque son cosas importantes esas. Pero aparte, para no discutir el fondo no hay nada mejor que criticar la forma, porque no se trató el fondo es indiscutible, que las cosas no se pueden hacer así. Es indiscutible eso. Entonces vos decís, la forma no me gusta. Bueno, hablemos del fondo. No, la forma no me gusta. Y seguimos con la forma cuando lo importante es el fondo, ¿no es cierto? Bueno, fue una reunión muy agresiva, la del otro lunes. Especialmente para conmigo y Carlitos, ¿no? ¿Qué? Y después de eso vienen las declaraciones de Alejandro, ¿no? En la radio, que fueron muy agresivas. Y vos sabés que son cosas que además uno tiene que tener en cuenta, que cómo hace las cosas. Yo tengo una hija que vive en París, ¿no? Y trabaja allá. Y sigue muy, lo primero que hace cuando se levanta antes de ir a trabajar es leer Alvear ya. Y claro, allá son 4 horas menos. A las 8 de la mañana, a las 4 de la mañana de acá son las 8 de allá. Ella me llama a las 8 de la mañana de acá. Me dice, ¿leíste lo que dijo Alejandro, inclusive de vos en la radio? No, yo no sabía nada. Mejor no lo leas. Porque ella se preocupa por mi salud, viste, que me... Y bueno, y realmente yo interpreté esas declaraciones casi como un pedido de renuncia, ¿entendés? Porque era salir con los tapones de punta, en forma pública y en forma no respetuosa. Y bueno, ahí ya la decisión, viste, se tomó. Es decir, yo tenía dos caminos. O contestar públicamente, y eso es una cosa de nunca acabar, cosa que no quiero caer, viste, porque además yo personalmente con Alejandro tengo una muy buena relación. Y o irse. Irse, y yo entendía que la mayor parte de, sobre todo de la juventud, y en esto exceptúa al presidente de la juventud, Dieguito Refor, con el cual he tenido problemas y lo hemos arreglado siempre, siempre, considero que es un caballero, ¿no? Y además no trabaja en la intendencia. Pero sobre todo una agresividad muy grande, y claro, si la cabeza es agresiva, los de abajo también son agresivos. Y bueno, después me comuniqué con Carlitos y lo decidimos en conjunto. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que hay un tema que Alejandro es un fenómeno político interesante, muy interesante. Y por suerte es intendente radical, pero es una persona que tiene un gran carisma, ganó después de muchos años. Creo que está haciendo una buena intendencia, la cual yo he apoyado y a vos te consta en la campaña. Y creo que tiene muchas veces noticias que le llegan mal. Por ejemplo, yo te digo, el día famoso de la reunión, el que tiene la función de avisarme a mí de la reunión a las 8 de la noche del día anterior es una persona que está al lado de Alejandro, un funcionario de Alejandro. Y en el comité, cuando yo digo, ¿cómo me avisan a esa hora? Un día antes, me dijo... Con la mano en el corazón, Enrique, ¿vos te sentís capacitado y con la información suficiente para ir a hablar con el vicegobernador? Es maravilloso eso, realmente es algo, yo no podía creer, ¿entendés? Entonces cuando vos una persona... Te voy a respetar si no querés decir, pero yo te tengo que preguntar quién te dijo. No, sí, pero lo quiero decir porque es una de las personas que está cercana, muy cercana a él, y realmente cuando una persona que está muy muy cercana te dice eso, porque es lo mismo que te avisen a las 8 horas, alguien le dijo, ¿entendés? Alguien le dijo que dijera, entonces vos decís, bueno... basta, ¿no es cierto? Vos podés caer en la... Además, ¿sabés qué, Alfredo? Yo, a lo largo de los años, ya lo hemos hablado con vos, uno se va tranquilizando, yo soy un tipo de diálogo, y tratás de mantener una conversación respetuosa, ¿viste? Ahora, cuando vos tenés una declaración no respetuosa, cuando tenés alguien que te dice eso delante de 25 o 30 personas, yo tomé la declaración de Alejandro como un pedido de renuncia. Y, y bueno, y muchas veces... En los partidos políticos, la juventud suele, suele ser, por supuesto que tiene el beneficio de ¿cómo te puedo decir? De la rebeldía, ¿no es cierto? Sí. Pero eso hay que canalizarlo, no se puede ser sectario. ¿Y sabes qué pasa? Muchos de estos muchachos nunca perdieron. Claro. Nosotros, vos me conocés, hemos perdido durante años. Entonces, cuando vos perdés, te haces más, ¿cómo te puedo decir? Más reflexivo. Y además, qué sé yo, tenés toda una historia ahí, ¿no es cierto? Yo me di cuenta que eso no era mi lugar. Ya no era lo que yo conocí. Vos te acordás la famosa pelea de Pollito con Jorgito. Y yo asumí como presidente del comité y se decían de todo, casi llegaban a la mano y terminaba. Y los viernes a la noche comíamos juntos. Claro, sí, sí. Comíamos me acuerdo, juntos. Y eso lo hice yo, te digo, porque yo lo empecé a conocer a Jorgito y sabía lo que era Jorgito, ¿viste? Era un tipo con el cual yo no opinaba, pero para nada igual de él. Pero lo respetaba porque era un tipo muy gaucho, ¿viste? Terminábamos comiendo juntos y se decían cosas serias en la comida, pero comíamos juntos, ¿entendés? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos nunca perdiste, cuando vos, además, ¿viste? Tenés una militancia que tiene un premio muchas veces, ¿no? Que estás, y se está tan cerca, la persona que me dice eso a mí, está tan cerca del poder que piensa que trabaja en la Casa Blanca, ¿entendés? Entonces... está aislado del poder y yo creo que a Alejandro le pasa un poco eso, porque te digo, es un fenómeno político. Alejandro es un tipo de grandes condiciones, un tipo inteligente. A mí me llama la atención lo informado que está, lo informado de las cosas del pueblo a nivel regional. Es un tipo que se ha hecho conocer, pero y yo apoyo la gestión, que quede eso claro, pero yo la forma de apoyar que entiendo no es la obsecuencia, sino es un apoyo crítico. Y yo muchas veces hubiera querido, él nunca quiso compartir conmigo una cantidad de cosas y hubiera sido bárbaro, ¿viste? Yo siempre pensé, bueno, nos podríamos reunir una vez por semana, una vez cada 15 días. Yo sé que él está muy ocupado, pero inclusive yo, ¿viste que yo viajo mucho a Buenos Aires, qué sé yo? Tengo muchas relaciones con tipos. Yo estoy en una fundación, por ejemplo, que no es esta pensar de Macri ni es radical, que de tipos grandes que son... economistas que preparan proyectos. De ahí salió, por ejemplo, estaba el padre de Marcos Peña, está Isela Constantini, mucha gente, Todesca, salen. Son gente a la que tenés llegada que hubiera sido bárbaro. Y, qué sé yo, se elaboró un plan ganadero que decía, mira, esto para el que gane se lo... Y te piden opinión a vos porque estás en un ámbito, en un sector que los tipos por ahí no dominan. Hubiera sido bárbaro. Se perdió una gran oportunidad, desde mi punto de vista. Él no lo considera así, sin duda. Él no lo considera porque, viste, nunca compartió conmigo nada. Nada, prácticamente nada, ¿viste? Yo en las listas no intervine, le dije, yo soy neutral, yo no intervengo. Le dije, vamos a declarar la lista juntos. Cambió el día y lo hizo él solo en el comité. Nunca me dio explicaciones. Y bueno, viste, la tolerancia tiene un límite, y sobre todo cuando ya las formas pasan de lo normal a lo agresivo, ¿no? Creo que todo esto no tiene muchas más vueltas que darle, lo quiero dejar así. Ayer hablé con Javier Aquincose, viste, le decía suerte. Yo creo que uno tiene que trabajar, que eso, viste, lo dijo muy bien Macri, las figuras, no existen ya las figuras mesiánicas, hay que trabajar en equipo, y bueno, y acá no se pudo. Yo creo que hubiera sido ideal trabajar en equipo con el comité, inclusive formar comisiones de trabajo. Nunca se pudo. Pero ya te digo, es un tipo que tiene un gran futuro, Alejandro. él personalmente, es muy probable que siga ya. Además, el poder de un intendente es muy grande, ¿viste? El poder del intendente es muy grande en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Mucho más que un presidente del partido local y mucho más que inclusive que algunos diputados que, viste, van en una lista sin que nadie los vote. Él tiene votos, tiene carisma, tiene creo que está haciendo una buena intendencia, pero no acepta muchas críticas constructivas, sobre todo de gente que lo quiere bien, ¿entendés? Yo, no es una crítica de mala leche. Y claro, hay mucha gente que lo defiende a rajatabla porque, ya te digo, no tienen la historia de derrotas que tenemos nosotros. Y entonces ven, entienden que la derrota es un manchón que llevas para toda la vida, cuando en realidad era una derrota que venía de una lucha partidaria y venía de una presencia del partido, y siempre se defendieron los principios, se defendió la doctrina, y bueno, el Partido Radical tiene esa doctrina, ¿no? Es decir, el partido, ¿qué tiene que hacer? Marcar doctrina y marcar, ojo muchachos, que esto no es como para nosotros tendría que ser. Pero muchas de las cosas que se podrían haber hablado a puertas cerradas se prefirió hacerlas públicas, y no es el caso de, digamos, en el caso del comunicado tenía su razón de ser y fue un comunicado respetuoso. La respuesta de Alejandro creo que era injusta, porque aparte él decía como que nosotros apoyáramos la división del bloque, que nada que ver, al contrario, y fue muy poco respetuosa, y claro, de ahí para abajo ya estaba para el sopapo, ¿no es cierto? Si Alejandro y la persona más cerca de él te dicen las cosas que te dicen, lo mejor es irse, lo mejor es irse, pero yo me pareció que tenía el deber de aclarar esa información, porque si bien la información salió mal al principio, no por un error tuyo, sino por un error de información. Sí. ¿Viste? Por ahí mucha gente se queda con esa idea y no es eso. Lo que motivó fue todo otro, pero una suma de cosas que fueron haciendo que la situación llegara a un límite. Y nada más que eso, ¿viste? Yo ya te digo, hablé con Javier, le decía suerte, le teníamos que arreglar algunas cuentas, ¿viste? De un comité que no tiene mucha plata, que está desfinanciado. Así que bueno, dejamos en orden las prioridades de los pagos. Y bueno, y acá estamos, es decir, seguimos para ayudar, ¿entendés? Desde otro punto, desde otro lugar, por ahí, pero seguimos para ayudar. Y bueno, si no me consultó cuando era presidente, menos me va a consultar ahora, pero hay muchas cosas que se pudieran haber hecho en conjunto y no se hicieron. ¿Por qué crees? Es una sola de este tema, porque creo que está súper bien aclarado. Pregunta, no te lo voy a preguntar para no echar más leña al fuego. Exactamente, por eso tuvimos una charla previa de coincido. Que a vos te preguntás lo que quieras. Sí, en este caso, vos podés preguntar lo que quieras, pero yo no. Vos me vas a decir lo que vos quieras. No, solamente, ¿por qué crees que Alejandro, que decís que tiene un excelente futuro político, que es un líder, que tiene futuro, que está haciendo una buena gestión? ¿Por qué crees que no acepta ese ida y vuelta que podría haber tenido con ustedes, con vos, aprovecharte en el buen sentido, aprovechar al comité o las ideas o discutirlas por algún asesoramiento, porque él tiene su personalidad y crees que es así y ya no la va a cambiar? ¿Qué intuís? ¿Qué crees? No intuyo nada, porque yo en el trato personal con él es bárbaro. Él inclusive me dijo que me reconoció que se había ido de Boca, pero claro, pedir disculpas en privado, cuando en público dijiste una cosa, no, si te disculpas, hacerlo en público, ¿viste? Porque en privado nos decimos de todo y nos perdonamos, o pedir disculpas, pero en público, si decís de todo en público, pedir las disculpas en público, que no creo que lo hiciera. No sé por qué, creo que es yo creo que lo llevan las circunstancias. Cuando vos estás rodeado de gente que te dice que está todo fenómeno, ¿viste? Te la crees también, pero yo creo que, ya te digo, es un tipo, a mí me llama la atención la información que tiene local, provincial, nacional. Creo que él es muy conocido, vos viste que sí, en estos que fueron a Roma, ¿por qué fue él? Porque se había bancado todas las reuniones con el medio ambiente, y fue, yo no fui, él fue. Si había ido a Gualeguaychú, podríamos haber ido juntos. A mí me interesaba mucho esa reunión, que creo que fue una reunión clave, y demostró que el Partido Radical es el único que puede reunir 240 convencionales que voten y que apoyen una línea, ¿no es cierto? Pero bueno, él está haciendo una carrera, yo creo, muy buena. Creo que tiene un excelente discurso cuando está frente a la gente, ¿viste? Él hace un trato muy íntimo con la gente. Enseguida, ¿viste?, nombra gente que está en el público. Él demuestra, tiene muy buen trato con todo el mundo. Y bueno, qué sé yo, es un misterio, para mí es un misterio. ¿Por qué no quiso nunca congeniar conmigo? Es un misterio. No conmigo solamente, porque yo represento un partido, ¿entendés? Pero es un misterio, no te lo puedo contestar. Eso no es que no quiero, sino que no puedo. Para mí es un misterio. Según vos, ahora que te estás yendo del comité y que... Me voy del comité, pero no del partido. No del partido, claro, no, por eso lo dije bien. ¿Qué crees que debe mejorar, Alejandro, en la gestión? ¿Destacás que es buena? ¿Lo destacás como un tipo que tiene un futuro bárbaro? ¿Qué crees que tiene que mejorar él para definitivamente...? Mira, a mí me parece que sería bueno que él se reuniera con gente independiente, que no esté nombrada. Porque la gente nombrada, viste, cobra. Y hay muchos nombrados, viste, que por ahí, que están nombrados a lo mejor por compensaciones, ¿no? Yo creo que él tendría que tener un grupo de gente que le diga las cosas que de las cuales la gente en la calle se queja. A lo mejor no soy yo ese tipo, viste, porque no estoy tanto en la calle, pero sí... Mucha gente, hay mucha gente capacitada que apoya, que dice, mira, hay que mejorar esto, esto y esto, ¿no? Pero la comunicación que tiene con el afiliado, con el simpatizante es muy grande. Pero no es fácil, es un pueblo que tiene muchos votos peronistas, ¿no es cierto? Y así que yo creo igual que es un muy buen gobierno y es una persona que ha tomado ciertas prioridades que antes no se tomaban. Y apoyo este gobierno, pero apoyar no quiere decir estar de acuerdo con todo. Claro, claro. El apoyo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la doctrina radical, es el apoyo crítico, ¿viste? Nosotros somos así. Y el partido es así. El que no esté de acuerdo con eso, por eso te digo, me discuten la forma del comunicado, pero la mejor forma de no discutir el fondo es objetar la forma. ¿Viste? Entonces, chao, la discusión se va por otro lado. Se van. En agosto hay elecciones. ¿Van a intentar volver con la elección? No, ¿que lo han charlado esto? ¿Qué es lo que piensan hacer? No. No, porque yo, viste, los más representativos... ¿No han pensado o no vas a...? Yo no te puedo decir, porque los más representativos de la otra línea son Carlitos Anido y Martiniano Valerga, ¿no? Bueno, en este caso Alejandro. No te puedo decir lo que piensan hacer ellos. No. Pero lo cierto es que en las próximas elecciones va a haber que unir al partido. Mi función yo la di por cumplida porque yo fui nombrado como para unir el partido que estaba bastante, había bastante conflicto. Tuvimos las primeras reuniones, fueron muy violentas. La cosa se fue tranquilizando y se ganó con lo justo, pero se ganó y ahí estábamos todos fenómenos. Una vez que se ganó, la cosa cambió. Ya los teléfonos no sonaban, no se devolvían llamadas, ¿entendés? Entonces, yo creo que cuando lleguen las próximas elecciones, es indudable que va a haber que adoptar una estrategia muy similar a la que se adoptó para esta elección, porque si no, no es muy difícil gobernar. Y seguramente que vamos a estar ahí, Pero si a mí se dice de mí una cosa tan agresiva, yo no me podía quedar, ni podía salir a contestar en público punto por punto una cantidad de cosas que yo no te digo ahora, ¿no es cierto? Pero la verdad es esa, es decir, yo creo que no, yo creo siempre en el respeto por el otro. Y vuelvo a poner el ejemplo a Dieguito Refor, viste, que para mí es un fenómeno. Yo tuve discusiones grandes con él, se enojó, qué sé yo, y tenemos una relación bárbara. Creo que es un chico bueno, y que maneja la juventud, que tiene una visión muy solidaria de la política. Pero bueno, hay, no son muchos, pero hay algunos que no lo son. Y el tema de la juventud es un tema que vos fijaste que no es solamente el partido nuestro. Obviamente la juventud aporta la rebeldía, que es buena, pero también puede ser sectaria. También cree que todo es mucho más sencillo de lo que es. Y esas cosas hay que manejarlas. Y si la cabeza, el ídolo, el líder procede de una forma, mirá lo que ha pasado a nivel nacional. Claro, procede de una forma agresiva y dice cualquier cosa. Y bueno, te da pie. Vos calculás que seguro que a Alejandro no le han dicho que un colaborador de él me preguntó a mí públicamente eso. No se lo han dicho. Le han dicho que yo me quejé porque él no me atendió. Porque es cierto, un día yo fui y no me atendió. Él es un tipo muy ocupado. A mí me ha pasado muchas veces por ahí, qué sé yo, te cito a vos o vos me llamas. No puedo ir, pero después llamás por teléfono. Che, disculpame. ¿Entendés? Entonces le dicen la verdad a medias. Y él se cree la verdad a medias y todo eso hizo que él, dijera cosas. ¿Y sabes qué pasa? Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Una vez que las dijiste, o te retractás en público, pero no vale la retractación en privado. Y después te ha venido información falsa, y era que nosotros apoyábamos esa división, y nosotros no apoyamos nada, simplemente juntamos las partes y se estableció un diálogo que fue bastante, yo creo, productivo, en donde el bloque no era un bloque opositor, sino era un bloque de apoyo crítico. Eso es lo que yo entendí. Ahora, ¿cómo te puedo decir? La historia interna de todo eso, por lo que se dijo ahí, no viene de ahora, viene del funcionamiento del bloque, pero que no le eche la culpa al comité de un bloque en el cual la presidenta está íntimamente comprometida con la gestión, y él tiene más relación con el bloque que el partido, ¿no es cierto? Así que no fue esa la queda causa. Muy claro. Y también quiero aclarar que fue una suma de cosas que explotaron acá. Explotaron cuando él directamente rompe con el comité, rompe conmigo, habla despreciativamente de mí, a tal punto que la noticia me llegó, lo que es la comunicación. Y vos también tenés que tener cuidado en esas cosas, sí, ¿viste? Claro. Porque si yo digo algo malo, despreciativo de vos, ¿cómo lo toman tus hijos? No. ¿Viste? Y mi hija, que se preocupa, me llama a ver cómo estoy, porque viste que a mí me operaron, pero yo después de la operación quedé mucho mejor que antes, pero todos se preocupan que no me haga mala sangre, que estoy trabajando mucho, y encima tener que tolerar esas cosas cuando la intención siempre fue buena. La intención fue tan buena que el comité se unió para la campaña y trabajó bien y se peleó codo a codo. Entonces, viste, qué sé yo. Fue una suma de cosas que si yo te las enumerara, vos entenderías mi posición. Y bueno, creo que la misión estuvo cumplida, seguimos estando, pero las próximas elecciones, si mantenemos esta actitud agresiva, de sectarismo, de ustedes perdieron, nosotros ganamos, todo eso, no sé cómo va a andar la cosa, ¿viste? Porque no tiene una historia, no es un triunfo avasallante. Y además acá hay una historia que hay que cambiar, ¿no es cierto? Enrique, te hago un par de preguntas más que no tienen que ver con esto. Hoy, Pache, hace un rato cuando repasaba los diarios, con su sinceridad brutal decía, ¿quién me explica esto de los buitres? Y te pido a vos, que sos una persona que estás muy bien informada, que le digas con los términos más simples que puedas encontrar a Doña Rosa, a Don Juan, a Pachi, a mí, a todos, ¿por qué hoy es un día importante, que lo catalogan los medios con este endeudamiento a través de los buitres y demás? Sí. ¿Y qué es lo que te gustaría que pase? Mira, yo no te creas que eso lo tengo tampoco muy claro, pero la cuestión fue que en el gobierno de Menem se hizo la convertibilidad, que fue una ley que bajó la inflación brutalmente. Okay. Y que trajo capital y que reconoce. En los primeros momentos el país se desarrolló brutalmente. Para eso, para mantener la convertibilidad, la ley de convertibilidad decía que por cada peso circulante tenía que haber el dólar en el Banco Central y que no se podía emitir más de lo que de la circulante, ¿entendés? Es decir, ¿por qué es eso? Porque si un tipo va a comprar dólar, tiene que haber dólar por un peso. Bueno, eso hace crisis, yo no me acuerdo, poner el año, Menem terminó en el 99, ¿no? Sí, 99 terminó Menem, ¿no? 1999. Sí, sí. Creo que fue 96, 97, hay una crisis internacional, pero en lugar de todo ese flujo de capitales que vino a la Argentina usarse para mantener las reservas del Banco Central, se empezó a vender patrimonio. Se vende YPF, se vende aerolíneas, todo eso, para empezar a vender lo que se llamó las joyas de la abuela. Y después empezaron a endeudar para mantener esa convertibilidad, el 1-1. Y vos tenías una inflación en pesos que era una inflación en dólares. O sea que eso fue lo que motivó la crisis terrible del campo. O sea que ahí se generó una deuda para mantener la convertibilidad, una deuda monstruosa para mantener la convertibilidad, que es un gobierno peronista. Esto se olvida, pero fue un gobierno peronista. De la Rúa gana diciendo que va a mantener el 1-1. Horror. Era imposible mantener eso, pero sí, viste, la gente quería creer, el argentino quiere creer, viste, querés creer. Bueno, creía que mágicamente iba a volver a... Claro, y después después viene el tema del default que declara Rodríguez, que decir, la Argentina no reconoce la deuda. que ahí, bueno, se ha dicho mucho de los diputados que aplaudían, si realmente fue una medida que en ese momento yo creo que no se le dio la importancia que tenía, pero realmente es como salía en el Veraz. Chao, no sos objeto de crédito. Después sube Kirchner, y creo que con Kirchner y Lavagna hacen un arreglo en el 93% de los tipos. Porque, ¿qué pasa? Los bonos argentinos bajaron muchísimo. Entonces, una cosa barata, vos la comprás. La comprás sabiendo que a lo mejor nunca la vas a cobrar. Pero claro, después subió la soja. Y la Argentina empezó a producir en serio. Y empezó a crecer. Entonces, los bonos empezaron a valer cada vez más. Entonces, esos bonos que valían cada vez más, se reestructuró la deuda del 93% de los tipos. Se les ofreció un canje de deuda y aceptaron. Y el otro 7% dijeron, no, yo voy a juicio. Sabiendo que lo podían perder o ganar, y lo ganaron. Pero lo ganaron también por impericia del estudio de abogados y de la presidenta Kirchner, Cristina. Y una vez que se ganó el juicio, si vos vas a juicio, no podés decir, no acepto eso. Que es injusto, no sé si es injusto, pero cualquiera que tenía un juicio en su vida lo perdiste, tenés que ponerte. Y eso fue lo que pasó. Y además hubo una mala onda, además con el juez, viste, que se burlaban que era viejo, que todo. El tipo está hecho pelota, vos viste, está hecho pelota, pero el mate le sigue funcionando, sin duda. Y además es la justicia norteamericana, ¿entendés? Vos no te podés meter. Cristina se metía con los jueces argentinos y creía que en Estados Unidos la cosa era igual, y no era igual. Bueno, el tipo gana en el juicio. Y no le dan pelota, decimos, no le vamos a pagar. Entonces, al decir, no le vas a pagar, vos tenés una deuda que hasta que no le arregles, nadie te presta, ¿entendés? Ahora, en este momento, lo que creo que se hace es, hay una quita, porque la deuda, cuando la hubiera podido arreglar Cristina Kicillof, estaba, no sé, qué sé yo, 6 mil millones de dólares menos que ahora. Después empezaron los punitorios, que son terribles. O sea que la deuda subió, es decir, la impericia, eso patrio buitre, todo eso hizo que la deuda creciera, creo que a 15 mil millones de dólares. Entonces, el gobierno, ¿qué propone? Bueno, hacen una quita, creo que es del 25%, se llegó a ese arreglo y se paga en dólares. ¿De dónde sacan los dólares? Emitiendo bonos. Bonos que se emiten al mundo, que son bonos de pago soberano y que tienen un 7% de interés, ¿no es cierto? Y que, bueno, el país confía en que eso se va a pagar. Yo creo que debe ser el mejor arreglo que se pudo llegar, pero que no tiene sentido es oponerse a eso, porque es lo mismo cualquiera que quiere progresar en la economía privada de cada uno. Bueno, podés tener los bancos, no podés tener crédito bancario. Y bueno, y acá se da una paradoja, que los créditos internacionales están sumamente baratos a nivel internacional y se podían haber usado todo este tiempo para hacer caminos, puertos, calles, qué sé yo, de todo, obra pública. Y claro, no se pudo hacer porque no estaban. Y el Banco Mundial, el BID, todo eso, dan créditos a largo plazo porque generan trabajo ya en la construcción y además beneficia, por ejemplo, lo que es la exportación. Vos sabés que los barcos que salen de Rosario, por ejemplo, no van llenos de soja porque no tiene el puerto el calado suficiente. Se llenan en Santa Catalina, en Brasil. Porque si lo llenan, no salen. ¿Entendés? Una cosa de loco. En un país que es el segundo producción, tercer productor de soja del mundo. Primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Argentina. Entonces no se hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque no había créditos. Y con créditos nacionales no lo podías hacer, porque había inflación. Así que yo creo que no hay otra. Y si no se aprueba, dijo el presidente, que viene una superinflación, una. Claro, no, tenés que hacer un ajuste brutal, ¿viste? Decir, bueno, subo los combustibles, subo las tarifas un 300%, los sueldos quedan congelados. ¿Sabés lo que pasa en todo esto? Que en el 2001, la hiperinflación, todavía en la gente había una sensación de crisis. Entonces, cuando hay una sensación de crisis, te bancas un ajuste. Pero acá la crisis no llegó a explotar. La gente estaba en el compro 12 cuotas, es decir, se fue tapando la crisis con emisión y con una inflación oculta, ¿no es cierto? Pero era imposible, es decir, era inviable ese modelo. Lo mismo que el cepo, ¿no es cierto? Yo creo, por lo poco que entiendo, que esto abriría las puertas a créditos internacionales y ahí se puede hacer créditos hipotecarios para viviendas. Mira, hay una cosa que yo siempre pregunté, ¿oíste que la Argentina tiene un déficit de viviendas tremendo? Es tremendo que un chico que se casa no pueda tener acceso. Pensá que Europa quedó destruida después de la guerra. La plata que entró de más en la Argentina durante el gobierno kirchnerista equivale a 3 Plan Marshall. Plan Marshall fue plata que Estados Unidos puso para que se reconstruya Europa. En Inglaterra hay casas que se dieron créditos hace 100 años. ¿viste? Era una inversión, no era un gasto, ¿entendés? Y Europa se recuperó y empezó a producir. A nadie le conviene que un país se funda, al resto del mundo no le conviene. Entonces, el crédito hipotecario a baja tasa y a largo plazo no hay en la Argentina por la inflación. Es decir, yo creo que la estabilidad es fundamental. Eso lo dice Cavallo, aunque yo no compro, pero Cavallo dice, si no hay estabilidad no hay créditos a largo plazo, y es así. Cuando hay estabilidad vos tenés el crédito hipotecario a largo plazo donde vos respondés con la casa que estás haciendo, ¿no es cierto? Bueno, yo entiendo que esto es un mal necesario, ¿entendés? Ahora, después está de cómo se usan esos créditos. Si vos los usás para, viste, para comprar a políticos, o los usás para hacer negociados con ciertas compañías, no. Pero si vos se usan honestamente para hacer obras de infraestructura elementales que necesita el país, necesita una red de autopistas, sí, que ya fue planeada, viste, que nunca se hizo. Y sobre todo, las provincias se pueden endeudar. Ahora, hay que ver cómo se endeudan las provincias también. Yo creo que va a tener que haber un monitoreo, viste, porque ya estamos cansados de deudas que se fueron, viste. Calculá lo que fueron los fondos de Santa Cruz, 500 millones de dólares que nunca aparecieron. Y eso fue una compensación por las regalías petroleras, viste. Entonces, yo parto de la base que eso tiene que estar muy monitoreado, que hay que darle una gran importancia a lo que es todo oficina anticorrupción y seguimiento de y tendría que ser por una comisión bicameral, ¿no? Que están representados todos los partidos ahí. Es decir, yo creo en la honestidad prima facie de este gobierno, pero puede ser que te equivoques, ¿no es cierto? Es decir, los hombres son buenos, pero si se los controlan son mejores. O sea que yo creo que va a haber que crear algo de un seguimiento de esa deuda y de todos los... Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés un dólar clavado y las tasas de interés están al 30%, eso es la plata que entra va todo al circuito financiero, no va a la producción. O sea que tiene que haber una estabilidad en serio, y en serio no es un dólar clavado, sino que el dólar sea fluctuante con tasas de interés bajas. Y en este momento la única... Pues, para no hacer, digamos... El gobierno anterior estatizó la deuda, porque es cierto, pagó la deuda externa, pero tiene deuda con la ANSES, con el PAMI, con el Banco Central. Es decir, la deuda todos nosotros le debemos a la ANSES, al PAMI, es una deuda tremenda, pero es privada argentina, pero la estatizó la deuda el gobierno anterior. Fue lo mismo que hizo Cavallo aquella vez en el gobierno militar, ¿no es cierto? La deuda que dejó Martínez fue lo mismo. No hay deuda externa. Entonces, el kirchnerismo se opone por la deuda externa, que yo, bueno, pero... Es la deuda, es la plata más barata que hay hoy en el mundo, y es la forma de salir de esto. Y yo creo que es un país con un potencial bárbaro. Yo apoyo definitivamente esto, porque además es un gobierno no peronista y no radical tampoco. En donde el radicalismo creo que hizo buen negocio, tiene, forma parte de las decisiones, pero si hubiera sido un gobierno radical ya lo hubieran hecho 8 paros generales. Y por ahora creo que esto marcha bien. Yo creo que es una etapa en la historia argentina que es auspiciosa. Yo creo que tendrá sus cosas para corregir, sin duda, pero creo que parecen bastante racionales cuando hablan, ¿viste? Vos escuchás al ministro de Economía y todo eso, creo que son bastante racionales en las formas que se dicen. Bueno, más adelantó que lo va a aprobar, y faltaría ver que, claro, con lo justo, sí, porque faltaría ver qué es lo que hace una parte del kirchnerismo que parece que puede ser también que pueda dar cuadro. Enrique, si esto se aprueba, y según se habla o escucho yo, de esto estoy informado a través de lo que se dice nada más, se vienen buenas cosechas, en algunos hablan cosechas récord, esto va a ser muy importante también. Sí, buenas cosechas. Y hay otro tema, la soja $600 no va a volver, pero tampoco fue demasiado bueno la soja, porque creó un desequilibrio ecológico muy grande. Vos has visto acá gente que alquilaba cualquier campo de soja y no trabajaba, era una cosa. O sea que una soja a $300 y pico, una carne a $2, un trigo a $100 y pico, es un equilibrio que te da una rentabilidad. Si trabajas bien te da una rentabilidad. También es cierto que el hombre de campo no se hace rico un día para otro, hay que esperar la cosecha, hay que vender los terneros. Pero sí, la cosecha creo que va a ser buena. Y bueno, ahí en Espoagro, viste que se vendieron cantidad de maquinarias. El tipo de campo apuesta enseguida. La plata que tiene, vos lo conocés, el chacarero no la mete en el banco ni el comprador, le va y cambia la máquina. Así que yo en ese sentido creo que soy optimista. Y que claro, la plata de la cosecha va a entrar recién en abril. en la zona núcleo se empieza a cosechar a fin de marzo, abril, y se va a vender, porque la soja tiene buen precio, es decir, no creo que se retenga mucho, y además hay deudas. Claro. Así que esa guita se vende y va a entrar. También, fíjate vos, valía tanto la soja y tan poco el maíz que el 60% no se hacían rotaciones. Es decir, dentro de un esquema de agricultura permanente, soja sobre soja sobre soja. Exacto. En Uruguay hay una ley que exige que vos tengas tanto de gramíneas, llamala maíz o trigo, y tanto de oleaginosas y de leguminosas como la soja y el girasol. Acá es soja sobre soja sobre soja. O sea que ese equilibrio de precios va a lograr que se vuelva a una explotación racional. Pero eso no depende de la Argentina, es decir, son precios internacionales, ¿no? Pero eso va a ayudar mucho. Y el tema, yo creo que desde el punto de vista del inversor extranjero también, y de los gobiernos, viste que ahora viene Obama, yo creo que los tipos van a tratar de que siga, este gobierno tendría que seguir más de 4 años, este u otro, pero esta tendencia, ¿no es cierto? Si seguimos con los Chávez y con los Cristinas, claro, ¿quién va a meter un mango? ¿No es cierto? Yo creo que al haber un poco de racionalidad en los gobiernos, gente de afuera se va a animar, porque este es un país que tiene unas posibilidades enormes, tiene un potencial no solamente de riqueza, sino humano, ¿viste? Acá el tipo de campo con un alambre de fardo y una pico de loro te arregla cualquier cosa, ¿viste? Te inventa cualquier cosa, inclusive en el tema industrial también, ¿viste? Ahora, todos nosotros, ¿viste lo que dijo Sanz ayer? Yo coincido totalmente, hay algunos empresarios que merecerían un moreno, ¿viste? Porque yo te digo una cosa, yo compré un tractorcito para el parque, digo, te doy este precio, pero ojo, si sube el dólar, sube, y el dólar, ese día el dólar estaba en 16 mangos, fui a la semana siguiente, había bajado el dólar un 5%, y me dice, ¿sabes lo que pasa? Me subieron la tarifa, me subieron el precio un 5%, mira, ¿viste? Claro. Es como la carne, ¿viste? La carne sube y después bajó la carne. No, va a bajar nunca. No, es increíble. Enrique, muchas gracias. Acá nosotros en Alvear tenemos una persona que sabe mucho del tema, que es Schiaretti, ¿viste? Sí. Lo conozco, que he hablado. Presidente de la Cámara. Sí, sí. Estoy hablando con él, me decía que la carne tiene que valer promedio, ¿no? 3 veces y media lo que vale el kilo vivo. Ponele, si el promedio del kilo vivo es el novillo, 26, 27, 30 pesos. 3 veces y media, 30 por 3.5. Lo demás no puede ser. Y me decía que los supermercados le aplican a la carne el margen de ganancia, el mismo margen de ganancia que lo que es para la línea blanca. Llamarlo lavarropa. Sí. Cuando es una cosa que se compra todos los días. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, sí. Es por eso. Sí. Y hay supermercados y supermercados. Por ejemplo, yo en Córdoba hay un supermercado allá en mi pueblo que tiene todas 100 mangos. Todas 100 mangos. Tenés distintos cortes, ¿viste? Tenés entrecot, por ejemplo, que acá no sé, y todo 100 mango. Y bueno, 100 mango, estás dentro de lo que dice Schiaretti, acá es un tipo interesante para... No, sí, he hablado un par de veces con él y está bonito. Bueno, acá se ha bajado bastante gracias a algunos convenios que han firmado supermercados con el frigorífico de Tapalqué, donde sí. Yo incluso el otro día le planteé a Alejandro de la importancia por ahí, si esto continúa así, porque se va a notar, es un beneficio en la gente, ¿no? De que el municipio pueda firmarlo también y favorecer a los comerciantes locales, aún si le tiene que poner un camión frigorífico para trasladarlo. Claro, ¿sabes por qué? Porque favorece hacer competencia. Claro. Es decir, bueno, si yo estoy vendiendo esto, el tipo no puede aprovecharse. Pero yo creo en, digamos, todos nosotros creemos que el mercado existe. Ahora, tiene que ser un mercado libre, no un mercado monopólico, porque entonces sonaste. Pero ya te digo, el tema de la carne está, porque no hay mercado más libre que el de la carne. Vos mandás a alinear si es oferta y demanda. Pero los precios no son libres, que te ponen un precio, ponen de acuerdo 3 o 4 y chau, sonaste. Y lo que tiene de bueno el tema de la carne es que da para mucho, que vos te acordás en la época de Alfonsín, por ejemplo, subía la carne y la inflación se disparaba, porque de la proteína animal que se comía todo era carne vacuna. Ahora de toda la proteína que se come, la mitad es carne vacuna. Sí, yo vendo carne con cerdo, ¿eh? Sí. Yo vendo carne y compro cerdo o compras pollo, ¿no? Sí, se come mucho ahora cerdo y pollo. Y yo estuve justamente en esta fundación que te digo y en la rural, se presentó un plan ganadero bárbaro, que es volver a exportar, es decir, volver a producir el novillo de 440. Pero claro, como hoy se vende la mayor parte de los novillos a 3.50 porque se paga más y es el consumo interno, si vos el novillo de 3.50 no lo vendés y lo llevas a 4.40, tenés un periodo de escasez. Y bueno, se hablaba de que eso hay que juntarlo, hay que hablarlo con los productores de cerdo y de pollo para que cubran ese bache, ¿no es cierto? La carne vacuna va a pasar a ser una speciality, es decir, una cosa para el mercado externo, y para el tipo que quiera comer el lomo lo va a tener que pagar, pero yo creo que en el mundo se come mucho más cerdo y pollo, por dos motivos. Primero, porque son más eficientes en la conversión de grano a carne, ¿no es cierto? El pollo creo que son 2 kilos por uno, en el cerdo está 5 a 1, 4 a 1. Además, los cerdos tienen una genética que ya no tiene colesterol. No, claro. Es una carne sana. Y el vacuno es prácticamente 8 a 1 a 10 a 1, ¿no es cierto? Pero aparte por la reproducción. Porque la vaca te da un ternero al año y una gallina te da la cantidad de pollito. Eso es lo fundamental. Y aparte vos no necesitas campo para hacer pollo. La cría del lechón se hace hoy en galpones. La vaca necesita campo. O sea que tenemos todas las condiciones para ser grandes productores de cerdo, de pollo y para el consumo interno carne a valores caros algunos, más baratos otros, pero todo eso requiere una reconversión de la industria frigorífica, porque todavía se sigue matando por media res. Entonces el tipo que tiene una carnicería en Recoleta tiene que tener una en Villa Soldati para vender el lomo en una y puchero en otra. Entonces eso hay que recomponer la industria frigorífica de manera que se corte por corte. Entonces yo estoy en Recoleta, te compro tantos kilos de cosas para vender, y el que está en Villa Soldati otra cosa. Yo creo que es integral y bueno, yo creo que eso también requiere un frigorífico para recomponerse, su forma de trabajar debe tener que necesitar créditos. Ya te digo, en este momento los créditos tienen que ser créditos internacionales que son a largo plazo y para el desarrollo, ¿no? Y además hay una cosa, esto es volviendo al tema de la deuda, eso que tiene todo que ver con todo, ¿no? No se va a endeudar con el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario te agita mucho más barato, lo que pasa es que te monitorea, entonces políticamente no conviene decir eso. Bueno, que a lo mejor con el tiempo se vuelve al fondo, pero viste que el fondo para nosotros siempre fue mala palabra. Sí. Y se le pagó todo y fue una cosa, viste, qué sé yo. Bueno, ahora hay que mirar para adelante. Enrique, gracias. No, gracias a vos. Hasta cualquier momento. Alfredo. La palabra del ingeniero Enrique Romero Loizaga, que todavía sigue siendo presidente del Comité Radical, pero por una cuestión formal ratificó acá la renuncia formal y luego también lo hará efectivo en las próximas horas ya. Y Carlitos Sanido. Quedó perfectamente aclarado los motivos de la renuncia, que fueron otros. Comenzó con ese tema de las postulaciones, los nombramientos a áreas nacionales que llevó el intendente a La Plata, y luego los dichos del doctor Celillo aquí en la radio. Nosotros ahora continuamos de esta manera.